Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Estamos en la primer práctica de las inferiores del Sportivo Huerta Grande. Ya se están reuniendo todas las divisiones inferiores. Y bueno, estamos para dialogar con Germán Coraza, presidente del club, para que nos cuente cómo se está alargando el año en el club, las novedades que hubo, las nuevas incorporaciones, cómo está la primera, cómo se preparan para el 2017. Muy buenas tardes, Germán. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, realmente con mucho trabajo, con muchas propuestas, con muchos proyectos, tratando de enfrentar este 2017 con muy buenas ideas y muy buenos proyectos para el club. ¿Qué novedades hay respecto de la primera? Sabemos que hubo algunas incorporaciones, todavía no habíamos hablado nada de eso. ¿Quién vino y bueno, cómo va a estar el libro de pases? Si todavía se va a sumar alguien más. Bueno, en la primera estamos muy bien, se han venido unos refuerzos de muy buen nivel, más otros chicos que se han sumado, que estaban a préstamo en distintos clubes, y bueno, se han sumado nuevamente al plantel de primera, así que estamos armando una primera de muy buen nivel para pelear el campeonato, y bueno, muy ansioso para verlos jugar, y ya están entrenando todos. Vinieron dos jugadores de Cosquín, dos hermanos, uno que es arquero y el otro es mediocampista, con proyección, los hermanos Bocos. Ya renovamos el pase a préstamo de Nosi, y bueno, se incorporó Ahumada, se incorporó Nievas, así que bueno, tenemos una más la suma de Micheli, que es de River, que viene a préstamo también. Tenemos una gran cantidad de jugadores que han venido a préstamo al club y envueltos otros, así que muy buena primera. ¿Cómo son los objetivos para este año, más allá de los futbolísticos, desde tu gestión? ¿Tenés algo pensado de lo que hiciste el año pasado? ¿Qué te gustaría hacer este año? Bueno, este año ya estamos iniciando el proyecto para ver si podemos poner las luces. Ya hemos pedido presupuesto, ya hay gente que está con mano a la obra. Y bueno, vamos en primera instancia vamos a hacer una gestión para poner un juego de luces que va a ser para entrenamiento, y después ya a mediados de año vemos cómo vamos con todos los gastos del club y todas las cosas, vemos si le podemos poner otro refuerzo más de luces para ya poder ver si se puede jugar algún partido de noche y todo eso. Eso, poner luces en el club debe ser una inversión. ¿Cómo se está financiando el club? ¿Cómo se está tratando de sostener para todos los gastos que tiene? Bueno, ahora hemos en distintos eventos que hemos estado participando, venimos con alguna plata que nos quedó el año pasado, más las publicidades anuales que hacemos nosotros, la cartelería del club con las publicidades anuales. Con todo eso vamos a tratar de ver si llegamos a colocar las luces, y bueno, y con el apoyo de los distintos socios del club, que llamemos socios, que nos dan una mano, digamos, constantemente todos los meses. Así que bueno, con todo eso podemos ver si lo podemos trasladar al beneficio del club, que son, en este caso, va a ser las luces, para que podamos tener más horas de entrenamiento con las distintas categorías. Para aquellos que quieran incorporarse en las inferiores a jugar o a probarse en la primera, ¿en qué horario, cómo se tienen que acercar, en qué momento es más conveniente, a qué hora están los profes? Y los profes, bueno, están arrancando ahora 17 horas en lo que es inferiores, los martes, miércoles y jueves. Al igual que la primera en algunos horarios alternativos, que son entre las 18 horas los martes, 18 horas los martes y jueves, y los miércoles creo que es 20 y 30 horas más o menos. Gracias, Germán. Gracias a vos, Juan, y bueno, y a todos los que se quieran acercar al Club Sportivo Huerta Grande, dar una mano. Estamos necesitando todas las manos que se puedan para ir mejorando las instalaciones y mejorando el club, y bueno, y llevándolo a lo más alto del fútbol de Punilla. ¿Y este año participar en la cancha asistiendo los asistentes, el público? Este año sí. Navarra. Vamos a ser de hinchada nomás este año. Vamos a ser de hinchada y bueno, y apoyando el club. Como te digo, el club necesita mucho apoyo, mucho de la gente, mucho de los exjugadores del club. Necesitamos que se lleguen a dar una mano. Y bueno, todos sean bienvenidos y vamos a luchar para que Huerta Grande esté en lo más alto del fútbol de Punilla. Gracias. Gracias a vos, Juan. Bueno, estamos aquí desde la pequeña canchita del fondo del Club Sportivo Huerta Grande. Y estamos acá con el amigo Maximiliano Montoya, director técnico de las inferiores de este glorioso club, y queríamos preguntarle qué expectativa tiene para esta nueva temporada, en este inicio de este año, cómo lo ve a los chicos, y bueno, cuáles son las ideas que tenemos de trabajo este año. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Maxi Montoya y el técnico de séptima, que la vengo trabajando desde hace 2 años ya. Y las expectativas son las mismas de siempre, más que juegue el chico, que se divierta, que aprenda a compartir, que sea buen compañero sobre todo, y después los temas de los resultados es lo mínimo. Lo principal es que ellos estén bien, que la pasen bien y que empiecen a jugar a la pelota. Es muy importante eso que está remarcando Maxi, del tema de los valores, del compartir. Qué trabajo importante, delicado, ¿no? Un compromiso y una responsabilidad muy grande que tenés en tus manos, Maxi. Realmente te felicito por este trabajo, viejo. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, eso siempre tratamos de recalcar eso, de que los chicos sean más que todo buen compañero entre sí. Y nada, el tema del resultado es lo mínimo. Y por eso por ahí no siguen los chicos, ¿viste? Porque acá la idea es que jueguen todos, como siempre. Que jueguen todos. Y después los resultados, si se gana, se pierde, bueno. Se los trabaja para eso también a los chicos. Es parte de la enseñanza. Sí, es parte de la enseñanza. No siempre se gana. Exacto. Así que, pero es lindo ganar, igual. Es lindo ganar. Pero bueno, no, más que todo eso. Y bueno, y ya vamos a empezar han venido hoy que empezamos, han venido muchos chicos. Y ya vamos a pasar por las escuelas a seguir invitando, porque la idea es eso, que se sumen mucho más chicos. Y nada. Lo lindo de Huerta Grande, sí, el club, lindo, la escuela y el pueblo, todos unidos por un mismo objetivo. Que crezca el pueblo, que crezca el club y tener una sana y pura sociedad entre nosotros. Así es, hermano, así es, de eso se trata esto. Gracias, Maxi. Gracias a vos, loco. Hasta luego. Por el aguante. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.